Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Recuperamos un monográfico más, el último de la temporada pasada, aunque fue uno de los primeros en emisión, uno de los primeros monográficos de la pasada temporada sobre desapariciones misteriosas, Hanging Rock, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, a quienes, por supuesto, escucharéis durante la próxima temporada. Os están preparando temas fascinantes en los nuevos monográficos que tenemos ya para las próximas semanas y los próximos meses. Será, sin lugar a dudas, nuevamente una de las secciones estrella de La Rosa de los Vientos, pero antes, y también tendremos nuevamente correos al final del programa en esa rosa.vientos@onda0.es, pero antes es el momento de hablar de la criptozoología. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Este verano, este mes de agosto, ha sido noticia. Incluso las más importantes cadenas de televisión norteamericana, como la CNN, la Fox o la ABC, dieron buena cuenta del hallazgo en el centro de Estados Unidos de los restos de lo que algunos aseguraban que era un Bigfoot, un yeti de las montañas y de las grandes montañas rocosas norteamericanas. Sin embargo, con el paso de las horas se supo la verdad. Los restos de ese supuesto yeti, de ese supuesto Bigfoot que se encontraban dentro de un bloque de hielo, no eran más que un traje, que un disfraz que alguien había utilizado en algún momento, que había dejado perdido, y sin embargo, lo que se pudo averiguar al final es que esa presunta evidencia de la existencia del Bigfoot no era más que eso, presunta, falsa, por desgracia. Pero aquí en muchas ocasiones, en La Rosa de los Vientos, hemos dado cuenta de todos los hallazgos, de todas las noticias y todas las investigaciones en referencia al mundo de la criptozoología, ya no solo de la búsqueda de homínidos, del yeti, del abominable hombre de las nieves que en diversas partes del mundo ha sido observado y sobre el cual existen numerosas pruebas y evidencias. Esta última no lo era, pero aquí en La Rosa de los Vientos hemos hecho mucho hincapié en el mundo de la criptozoología y todos los veranos hemos conversado con algunos autores y algunos investigadores. Ahora lo vamos a hacer con el biólogo Gustavo Sánchez Romero. Ha estado en las selvas de América buscando evidencias de la existencia del tigre con dientes de sable y también ha escrito recientemente un libro sobre monstruos marinos. No solo sobre el monstruo del lago Ness, sino sobre otros que existen en diversas latitudes del planeta. Con él charlamos en tan solo unos instantes. Biólogo, autor, investigador, Gustavo Sánchez Romero, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Gustavo, ¿es descabellado pensar que a lo largo de los 500 lagos y lugares acuáticos, en definitiva, que hay a lo largo del mundo en donde se encuentran testigos que dicen haber visto extrañas criaturas, pueda habitar algún tipo de fósil viviente? Bueno, yo pienso que no, porque los descubrimientos de nuevas especies prácticamente a diario indican que esto es erróneo. Asimismo, contamos con muchas otras especies que han permanecido inalteradas a lo largo de la historia de la evolución, como pueden ser los cocodrilos, los tiburones u otros grupos animales. Entonces, yo en ese sentido soy bastante abierto de mente. El mar es el gran misterio, apenas sabemos nada de sus profundidades. Y bueno, desde estos ecosistemas puede que ciertos animales hayan accedido a grupos de lagos o cuerpos de agua dulce en distintas regiones del planeta, donde tal vez han establecido nuevos ecosistemas para su hábitat, ¿no? Dentro del mundo de la ciencia, tú eres biólogo, pero tus compañeros de profesión, tus compañeros científicos, ¿qué opinión tienen? ¿Cuál es la que palpas tú en relación al mundo de la criptozoología? Bueno, yo por el momento mis experiencias han sido con gente joven así como yo y por el momento todos se muestran muy muy positivos y abiertos, ¿no? En este campo que sigue sorprendiéndonos a diario, ¿no? Algunos de mis colegas, pues cuando les comento este tipo de investigaciones que llevo a cabo, pues al principio no me toman muy en serio, pero cuando ya, digamos, entramos en materia, pues ya te digo, muchos analizan qué posibilidades caben y ven también lo que sucede hoy día con muchas especies que de vertebrados grandes que están siendo descubiertos. Y oye, eso les hace que pensar y mostrarse más flexibles, ¿no? En tu libro Monstruos Acuáticos hablas mucho de este asunto del que hemos comenzado a charlar, el de las criaturas marinas que pueden habitar en esos centenares de lagos o de zonas marítimas en diversas partes del globo, pero todo lo relativo a los críptidos va mucho más allá. A mí me gustaría charlar contigo también sobre uno de estos animales conocido popularmente como el tigre con dientes de sable, un felino que hemos convertido a causa de su aspecto intimidador en una auténtica bestia, pero prehistórica, aparentemente prehistórica porque desaparecieron hace unos 10.000 años. Sin embargo, tú participaste en una expedición a un parque natural en Venezuela y ahí encontrasteis testimonios muy sorprendentes de personas que decían haber visto algo extraordinariamente similar a ese tigre prehistórico. Sí, afortunadamente tuve esa suerte, ¿no? Estuve en Venezuela residiendo por espacio de 2 años. Entonces, allá tengo muchos contactos y en una oportunidad pues me dieron la ocasión, se presentó y viajamos a lo que es el estado Bolívar, que es uno de los más remotos junto al Amazonas, ¿no? Estos estados son enormes, por ello fluye pues toda la cuenca hidrográfica del Orinoco, que pertenece al sistema del Amazonas. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar, de charlar con los pobladores locales, ya que yo sabía que, bueno, que en estas regiones hay historias y hay testimonios de gente que dice haber visto, pues sí, un felino que prácticamente es el retrato vivo de un gran dientes de sable, ¿no? Los primeros días no tuvimos mucha fortuna, pero afortunadamente, tras unos días de interrogatorio por allí con la gente local, pues obtuvimos de primera mano un testimonio del señor Tirson Sosa, que dijo haber visto fugazmente, típico en estos avistamientos, pues un animal que pues no encajaba con ninguna de las descripciones de los felinos habitantes de la jungla, ¿no? Que son el puma y el jaguar. El puma es un animal leonado, de cola larga, el jaguar es más robusto, más macizo, y presenta pues su característico patrón de rosetas y manchas, ¿no? En este caso, Tirson vio pues un felino, no cabe duda, que tenía la cola muy corta y que, bueno, no presentaba ningún tipo de rosetas en su pelaje, ¿no? Estas características no encajan con ninguna de las dos anteriormente descritas. Muchos han dicho que podía ser un puma con la cola seccionada, pero es que afortunadamente el señor Sosa apuntó otro detalle que resulta diagnóstico, ¿no?, para reconocer un diente de sable, que son sus formidables patas delanteras. Es decir, estos animales tenían las patas delanteras muy desarrolladas porque estaban adaptados a un método de caza que, más que en el salto y en la sorpresa, pues se basa en el derribo y en el mortífero ataque por parte de sus colmillos, ¿no?, que normalmente termina con una mordedura muy potente en la región del cuello de la presa, ¿no? Entonces, ya te digo, esta última característica, pues cuando yo lo oí de boca de este señor, pues quedé totalmente impactado, aparte de que él, digamos que detalló cómo pudo ver que parte de los colmillos superiores pues sobresalían de la mandíbula inferior, ¿no? Por lo que parece que estamos ante el fabuloso tigre dantero, llamado también guairarima en dialecto pemón. Es un animal casi mítico por estas tierras, pero yo creo que se eleva a mítico debido a su escasez, ¿no? Lo que un poco concuerda con lo elusivo y lo esquivo, ¿no?, de esta fiera. De todas formas, habrán tenido que darse determinadas condiciones ambientales, biológicas en la zona, para que una especie que se suponía desaparecida hace muchos miles de años haya podido subsistir, aunque sea en pocos números, pero han tenido que reproducirse, han tenido que generar familias, generar herencia. Para que todo esto ocurra a lo largo de varios miles de años, ¿cuáles son las condiciones que deberían haberse dado y las que, en teoría, se han dado para que ese tigre de dientes de sable continúe por lo menos en este lugar de Venezuela? Sí, bueno, geológicamente hablando, los dientes de sable se extinguieron hace aproximadamente 10.000 años, ¿no? Esto, pues, hablando en cuestiones de tiempo, es muy poco tiempo. Las condiciones para que estos felinos permanecieran, pues, han de haberse mantenido bastante estables, ¿no?, desde su inicio. Estamos hablando de ecosistemas bastante, estables, en el sentido de que las grandes selvas, aunque ahora el ser humano está interviniéndolas tremendamente y está, pues, reduciendo la masa forestal, son ecosistemas que se han mantenido bastante inalterados. Estamos hablando que en esta región de Venezuela y Brasil encontramos las rocas más antiguas del planeta. Entonces cabe la posibilidad que, si no un felino tal cual el gran dientes de sable o esmilodón, que era una de las mayores especies, y que acabó extinguiéndose supuestamente por la reducción de grandes presas, pues tal vez una especie de menor tamaño, como fue el esmilodón fatalis, que de hecho se han encontrado restos fósiles también en Paraguay, en Uruguay, en Venezuela, en toda Sudamérica, pues se haya adaptado ecológicamente hablando, a una cena menor, ¿no?, a unas presas que no sean tan grandes. Y como esta selva se ha mantenido, pues, relativamente intacta en mucho tiempo, pues haya logrado sobrevivir en lo más profundo de la jungla, ¿no? De todas formas, casi a diario se siguen descubriendo nuevas especies. A lo largo de este año y de los últimos tiempos hemos tenido noticias de lugares en concreto en donde no solo una, sino que se han catalogado varias nuevas especies, algunas de considerable tamaño. Sin embargo, también es cierto que en muy pocas ocasiones estas nuevas especies vivas responden a mamíferos o animales de dimensiones que podemos considerar importantes, que podemos considerar relevantes, pero testimonios e indicios de su existencia sobran. Lo que parece que ocurre es que se han convertido en tremendamente elusivos. Supongo que ese es parte del secreto de su supervivencia, si estamos hablando de fósiles vivientes, pero también es el secreto de por qué todavía son tan desconocidos para nosotros, porque serían muy pocos en número. Sí, no cabe duda, sus números serían muy reducidos. Estamos hablando de un territorio gigantesco. El Parque Nacional Canaima tiene aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados, eso es casi el doble de Bélgica. Entonces, yo creo que hay más que espacio suficiente para que un reducto de estos prehistóricos supervivientes, pues, se haya mantenido alejado de lo que es el ser humano. Seguramente también sean especialmente sensibles a la actividad humana y rechacen la zona, pues, donde poco a poco se va extendiendo el hombre, ¿no? No cabe duda que los jaguares, el puma, son todos animales aún existentes, muy difíciles de observar. Yo estuve 2 años por allá y lo único que pude ver fueron arañazos en un tronco de un árbol y 2 o 3 escasas huellas, ¿no? O sea, estamos hablando de animales que ya de por sí evitan al hombre en todo momento. Date cuenta que nosotros estamos en su territorio. Ellos lo conocen a la perfección. Mediante estudios ecológicos se ha demostrado que los animales se orientan por el bosque, tal como nosotros por las calles de una ciudad. Entonces, pues, lo tenemos difícil para intentar dar con ellos, ¿no? Aún así, se habla de más felinos de estas características, felinos que no estarían catalogados, que entrarían dentro de el catálogo de críptidos, y no solo en esa zona del mundo, sino en otras zonas del planeta, también de Sudamérica. Se habla sobre felinos que todavía estarían sin catalogar, felinos distintos a los que conocemos o similares a los que existieron en un tiempo pasado. Sí, la verdad que Sudamérica todavía, yo pienso que tiene muchos secretos escondidos. Otros investigadores han hecho labores similares a la que hice yo en países como, por ejemplo, Ecuador. Ángel Morán, él es un investigador español que pasó también una temporada por allá, y él, pues, tiene informes de un felino muy similar al venezolano que tuve yo la oportunidad de estudiar. En este caso estamos hablando del pamayaguá o tigre tapir, que debido a sus características tanto morfológicas como de color en el pelaje son muy muy similares al guairarima o tigre dantero venezolano. También hay informes provenientes de Perú, de Uruguay. O sea, yo pienso que en todo lo que es la cuenca del Amazonas existen más de un felino aún por identificar, y estamos en una zona, yo creo, perfectamente viable para que estos animales permanezcan indetectados. respecto al tema de los monstruos marinos, muchos de los testimonios, independientemente de que procedan de lugares extraordinariamente distantes, sí parecen presentar cierta unanimidad en cuanto a las descripciones. ¿Estaríamos hablando en ese tipo de sucesos, en ese tipo de críptidos, realmente de plesiosaurios, aunque su apariencia, aunque en apariencia hayan desaparecido hace millones de años? Sí, la verdad que el clásico retrato robot de un monstruo lacustre pues encaja perfectamente con las características morfológicas de lo que eran los plesiosaurios, ¿no? Estos animales, pues sí, supuestamente se extinguieron pues hace aproximadamente 60 millones de años. Lo que pasa es que, bueno, muy poco sabemos de su biología, de su fisiología. Ahora es que se empieza un poco a rayar lo que es la superficie de todo este misterio de cómo funcionaban biológicamente hablando de estos animales, ya que hay muchos investigadores que empiezan a pensar que eran de sangre caliente, ¿no? Uh-huh. Esto es, pues, tremenda afirmación, ya que desde un punto de vista convencional siempre han sido tratados como de sangre fría, reptiles. Entonces, esto supone una auténtica revolución en lo que es la ciencia paleontológica, así como los supuestos dinosaurios con plumas y con pelos que van siendo descubiertos en distintas regiones, principalmente en China, que, bueno, que nos dan un enfoque distinto y sobre todo pues nos enseñan que estos animales explotaron diferentes estrategias para sobrevivir, y en este caso una muy importante, que es el convertirse en animal de sangre caliente, que, bueno, que te da unas ventajas increíbles sobre todos los demás. Y bueno, tal vez cabe la posibilidad que los plesiosaurios optasen por fisiologías similares. En este caso, estamos hablando de que quién sabe qué otras adaptaciones pudieron haber desarrollado, y por ello pues mantengo un poco una mente abierta al respecto, ¿no? El mar sigue siendo ese gran desconocido, es otro de los, digamos, que hábitat ideal para que especies desconocidas se mantengan pues lejos del escrutinio científico. Y el tema de los lagos, pues hay que considerar la importancia que tiene la conectividad de estos lagos, como el lago Ness y muchos otros del planeta, con el mar. Lo que digamos que crea un vínculo importante, o por lo menos podemos pensar en una hipótesis que, digamos, retrate un invasor submarino desde aguas oceánicas. Si hiciéramos un repaso a través de todo el globo terráqueo, ¿dónde ubicarías tú el lugar ideal para buscar y para tratar de encontrar uno de estos monstruos marinos? Bueno, en lo que es en lagos del planeta existen varios, ¿no? Existen varios. No cabe duda que el lago Ness es el que primero asalta la mente de mucha gente. No obstante, tenemos el lago Canagan en la Columbia Británica en Canadá. También el lago Champlain, lo que es el, esto está en la frontera entre Canadá y Norteamérica. Hay muchos en digamos en Noruega, en Suecia. Digamos que hay más de una donde elegir. Uh-huh. Simplemente el lago Ness pues asalta. Es quizá el más popular por el efecto mediático. Aunque sí, pudiera no ser el más fidedigno, no sé si es así o no, pero yo he leído investigaciones sobre otros de estos monstruos marinos en donde la coherencia de la información es incluso mayor, está como menos contaminada por la publicidad, ¿no? Sí, no hay duda que eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, es donde más estudios y, digamos, investigaciones se han realizado, entonces es donde más datos tenemos para aferrarnos, ¿no? A un intento de aproximación o a un intento de clasificación, ¿no? De qué es lo que tenemos entre manos. No cabe duda que en otros muchos lugares se han registrado estos fenómenos mucho antes que en el lago Ness, ¿no? Que también es un dato importante, ya que pues se evita la típica crítica que acusa este tipo de avistamientos pues de sensacionalismo o de ganas de publicitarse, ¿no? Ya te digo, el lago Ness es un referente, pero existen muchos otros, tanto en África como en Asia, como en Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Precisamente, del lago Ness la mayor parte o gran parte de los testimonios proceden de turistas, pero también proceden de turistas los testimonios de otros observadores de estas criaturas marinas desconocidas hasta ahora en otros lagos del mundo. Es por ello que quizás son tremendamente importantes los testimonios de las personas que forman parte del territorio en el el caso del que nos hablabas antes, del tigre con dientes de sable, la impresión, la primera impresión, el testimonio de los indígenas, que no están en absoluto contaminado por ningún medio de información, no han leído absolutamente nada sobre el tema, es extraordinariamente válido bucear en ese folclore popular y a veces en los propios testimonios de quienes aseguran ver ese animal con relativa frecuencia, incorporarlo a la normalidad de sus experiencias diarias casi. Sí, sí, esto es sorprendente, ¿verdad? Que para muchas de esta gente, pues hablar de, en este caso, tigre dantero o cualquier otro monstruo acuático en algún ubicado en algún lago del mundo, pues para ellos es como, no sé, nosotros hablar de una paloma o de un pez que normalmente pescamos, ¿no? Está claro que estos animales son reconocidos como parte de la fauna local y es importante un poco prestar atención sobre todo a lo que son las antiguas leyendas indígenas o hay que repasar la historia para comprobar que, bueno, que hay muchos casos y muchos incidentes que hablan de monstruos en el lago Ness o de monstruos en el lago Canagan, en la Columbia Británica. Tenemos los testimonios de varias tribus indígenas, sus petroglifos, sus leyendas que están ahí y que, bueno, y que muestran que ellos también los veían sin estar presionados por los medios de comunicación, los periódicos ni la tele, ¿no? Aún así, también los medios de comunicación nos han dado a conocer en ocasiones fotografías de estas criaturas. ¿Hasta qué punto son fiables las imágenes que tenemos? ¿Tenemos alguna de ellas que sea verdaderamente demostrativa y sobre la cual no haya ninguna explicación al margen de la puramente criptozoológica? Bueno, ya que me preguntas por este tema, citaré la filmación obtenida por Tim Dinsdale. Él era un ingeniero aeronáutico que estuvo investigando pues lo que fue el fenómeno del lago Ness por más de 20 años. Él logró captar en vídeo una cinta que muestra un animal desplazándose a gran velocidad por la superficie del lago. Esta imagen ha sido estudiada por gran cantidad de expertos en todo tipo de materias, desde óptica a filmación. Han intentado probar que es falsa. Sin embargo, nadie ha dado un veredicto contrario y la gente, o estos, digamos, expertos, han concluido que la cinta en cuestión muestra un objeto animado de más de 6 metros de largo que se desplaza por la superficie del lago y que deja una estela visible bajo el agua, lo que correspondería con la parte sumergida del animal, ¿no? Ya te digo, estos análisis han sido muy detallados y por lo tanto descartan por completo que se trate de un barco filmado en la distancia o cualquier otro objeto creado por el hombre, ¿no? Tenemos, como nos estás contando, algunos indicios verdaderamente demostrativos de la existencia de plesiosaurios, de felinos, de otros mamíferos que creíamos extinguidos y que pueden todavía sobrevivir en algunas regiones del globo. Pero partiendo de esta idea, si eso es así cierto, también cabe plantearse la posibilidad de que existan fósiles vivientes de homínidos, de ancestros de los seres humanos, seres que hoy día serían como éramos nosotros, por ejemplo, hace 1 o hace 2 millones de años. Sí, este es otro de los temas fuertes de la criptozoología, ¿no? No cabe duda que hay una gran atención sobre este tipo de animales o sobre este tipo de descripciones. Bueno, el ejemplo más claro fue el descubrimiento del hombre de Flores hace aproximadamente 2 años. En este caso, un homínido completamente nuevo para la ciencia, de muy pequeño tamaño, era descubierto en la isla de Flores, en Indonesia, lo cual, para mi ver, refuerza pues la gran cantidad de tradición de tradición cultural que existe en estas islas, en Malasia, en toda esta región, sobre supuestos seres salvajes del bosque. Vamos a ver, estos avistamientos se han mantenido durante prácticamente siglos. Yo incluso tuve la fortuna de conocer un amigo mío estudiante que compartimos pues amistad mientras yo cursaba mis estudios superiores. Él era malayo y entonces él me hablaba de estos seres selváticos que invadían los campos de cultivo para robar frutas, verduras, y en aquel momento, te estoy hablando allá por el año 90, pues recuerdo el dato y en ese momento no le di más importancia, ¿no? Pero a lo que voy es que para ellos este tipo de seres es totalmente normal en lo que es la fauna local. Y luego, en el 2004, encontramos los restos homínidos del hombre de Flores, que perfectamente casa con la descripción de todos estos

no hay ninguna desaparición. No hay ninguna desaparición, hubiese sido el caso del año, vamos. Hombre, claro, con lo cual la historia... Para algún Start, imagínate. Bueno, la historia termina bien. La historia, el misterio de Hagin Rock, un clásico, pues bien pudiera ser una leyenda urbana australiana de ese año. Que se repite continuamente, que en los libros de desapariciones misteriosas... Sale siempre, está, sobre todo en los libros anglosajones, ya digo, en España es muy poco conocido, por eso lo hemos traído a colación, pero es el clásico caso de la leyenda urbana que se genera a principios de siglo y que tiene todos los componentes para fabricarse, como se hizo, una buena novela. Menos mal que os tengo a vosotros, que me investigáis bien el asunto. Bueno, pues habéis estado cumbre. Toma, Jesús, para ti, pues esta ropa menor, estas unas bragas. Vamos. Sí. Ah, y pone Macron en la etiqueta. Claro, pone Greta. Sí, Greta, bueno. Es un tamaño un poco exagerado, a lo mejor. Pero sí, a cuadros, si son escoceses, ¿verdad? Talla 52, pero en fin, vamos a ver. A cuadros. Y toma para ti, Carlos, pues esta cestita, ¿verdad? Qué bonito. Que viene pues con todas las viandas que te puedas imaginar. Una lata de aceitunas rellena. Está fosilizado este pack. Sí, claro, hombre, lo del año 1900 no creo yo que aguante. Fue uno de los últimos monográficos en los que pudimos disfrutar de los tres juntos de Callejo de Canales de Cebrián. Os recordamos además que en esa página web, y nos lo preguntáis en vuestros correos, juanantoniocebrián.es, está toda la información sobre la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, en donde se van a canalizar todas las actividades que muchos de vosotros habéis empezado a realizar, que comenzaron a realizarse hace 6 meses con la creación de ese bosque, que muchos ya habéis solicitado vuestra alta, que evidentemente por motivos del verano hay, bueno, cierto retraso en algunas altas, pero que todas las solicitadas irán llegando poco a poco con el tiempo. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. También nos habéis preguntado por otro de los entrevistados durante este verano, Richard Wiseman, este investigador, profesor universitario británico, y nos preguntáis sobre el título de su obra. Nos estuvo exponiendo algunos de sus trabajos. Su libro se llama Rarología. Está publicado y editado por Temas de Hoy, del Grupo Planeta. Una de las entrevistas que más os ha interesado de los últimos tiempos. Richard Wiseman, el autor el libro Rarología, editado por Temas de Hoy. Y como también hemos hablado de algunas de esas teorías de la conspiración tan en boga en los últimos tiempos, uno de vuestros correos, de José de Almería, nos dice que si atendemos a esas teorías de la conspiración que circulan por la red, si existe ese compadreo y esos negocios entre papá Bus o Bus hijo, Richard Cheney y demás, Obama debe ser como un auténtico problema para estos personajes. ¿No debería temer por su seguridad? Bueno, pues en la próxima semana, una de las secciones que inauguraremos con la nueva temporada será La Cara B, en donde os ofreceremos otra perspectiva sobre diferentes asuntos de la actualidad. Y, por supuesto, Barack Obama, que se perfila como el máximo aspirante y el posible próximo presidente de los Estados Unidos, también tiene esa cara B. Y en esa sección que inauguraremos y que llevaremos a cabo todos los fines de semana durante esta temporada, os vamos a exponer en la primera de las entregas qué grupos de poder son los que se encuentran detrás del hombre que puede ser, a partir del próximo mes de noviembre, el más poderoso del planeta, porque será presidente de los Estados Unidos. Os contaremos qué grupos de poder, cuáles son las empresas y a qué se dedican, por ejemplo, al armamento, y lo anticipamos ya, que están apoyando la campaña de Barack Obama. También os contaremos qué think tank, qué laboratorios de pensamiento son los que están dando forma a sus ideas. Os contamos que se trata, el más importante de ellos, del Instituto Brookings, ideado por Zinoviy Brzezinski en los años 70, el hombre que creó el fenómeno de los mujahidines en Afganistán. Os contaremos algunas cosas interesantes y veremos cómo posiblemente no es tan diferente Obama de lo que era Bush, y recordar lo que os contaba y os anticipaba en este programa ya hace algunos meses Agustín Alcalá, nuestro corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, la relación incluso familiar que podría existir entre algunos expresidentes, ya pronto expresidentes de los Estados Unidos, y el propio Barack Obama. Será uno de los argumentos que os expondré en esa sección, La Cara B, una de las nuevas que os tenemos preparadas para la próxima temporada, que comenzará el próximo sábado a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. por habernos acompañado, por haber estado junto a nosotros durante todo este mes de agosto con estos 10 programas especiales que hemos tenido, con algunos contenidos nuevos, con algunas de las mejores entrevistas. Hemos recuperado algunas secciones. Volveremos, como acabamos de decir, el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias, con las secciones, con Materia Reservada, con Fernando Rueda, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con José Manuel Escribano, con Martín Espósito, con Silvia Casasola, que ya se reagruparán y volverán aquí a estar con todos vosotros. Esperemos que hayáis disfrutado de un buen verano en compañía de La Rosa de los Vientos, porque os aseguramos que la temporada que viene será también excelente.